¿Quién será? Ahora podés tener lo mejor de Daniel Agostini en un solo álbum. Solo, tu recuerdo queda tan solo, voy por el camino muy nunca solo. Voy a olvidarte. Junté lo más hermoso. Daniel Agostini, nunca voy a olvidarte. En compactos y cassettes.